corre sobre las llanuras, selvas y montañas un infinito viento generoso. En una inmensa e invisible bolsa va recogiendo todos los sonidos, palabras y rumores de la tierra nuestra. El grito, el canto, el silbo, el rezo. Toda la verdad cantada o llorada por los hombres, los montes y los pájaros van a parar a la hechizada bolsa del viento. Otra vez, el agua cae desde su tejado monótono. Uno se pregunta de dónde viene esa caída torpe. ¿A qué viene? A preguntar mi cansancio. Y esta humedad incolora que cae por dentro y es una pelea, una furiosa danza contra la torpe, la insondable lluvia del tejado. Un día voy a hacer otra distinta, voy a hacer cosas que no hice jamás. No va a importarme lo que otros me digan, ni va a importarme si resultará. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a La Ventolera, la hechizada bolsa del viento. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Todo bien acá con la lluviecita que nos bendice nuevamente. Hoy el viento trae agua también. El viento con agua, la ventolera trae desde temprano, lluviecita tan querida aquí en el Monte Serrano. Está bueno. A mí me dan ganas de estar en la cama igual, pero... Yo sé que lo suyo es una militancia radiofónica para acompañarnos acá. Sí, y bueno, un poco todos venimos en esa, ¿no? En el sentimiento. Sí, ya el año se está ahí terminando, ¿viste? Como que son todas las cosas juntas, pero bien, haciendo este hermoso programa que nos hace bien, que nos llena de la fuerza que tiene el viento también. ¿Por qué no? Aquí en la comunitaria de Sal Si Puedes, en nuestra querida Radio Curva, para quienes quieran sumarse, estamos en el 03-543-572233, 03-543-572233. Hoy con nuestro compañero Pablo Reina en remoto, nos ha dejado la tarea hecha, pero bueno, le mandamos también un abrazo grande, que está acompañando a su peque, también una miembro de nuestro grupo, de la Ventolera Ampliada, sí, la Yari. Las niñas de la Ventolera. Las niñas de la Ventolera y de Radio Curva, que están en una obra de teatro también, protagonizada por varios peques de la zona y por dirigida por una querida directora también de teatro de Agua de Oro. Así que bueno, les mandamos un abrazo porque andan por allí. Qué lindo, los niños ahí haciendo arte. Haciendo arte, todas las juventudes de Sal Si Puedes, de Agua de Oro, de nuestras sierras chicas, se enganchan en actividades muy hermosas que bueno, de a poquito también vamos a ir abriendo el juego para poder contarlas. Pero bueno, hoy pensábamos que hay un evento que nos gusta, que nos interesa y que acontece en toda la provincia, así que también va a haber viento en el museo, parece. Así es, llega ahí las cosas, vamos a estar contando una extensa grilla cultural de un montón de actividades en un montón de lugares. Así que nada, yo seguramente me voy a acercar después acá del programa a ver qué sucede. Está bueno que la provincia ponga dinero ahí en esas actividades culturales que tanto le hacen bien al pueblo, ¿no? Y que tanto hacen bien en estos contextos por ahí medios turbulentos socialmente, el ir y compartir en familia, en encontrarse con las obras de arte. Y descubrir tantas cosas que se hacen en nuestros museos, ¿no? A medida que vamos buscando información, tenemos aquí algunos columnistas fijos, como Santi Scalise ahí en la parte del museo de Colonia Carolla, que realmente todo el año generan un montón de propuestas interesantes y bueno, justo hoy se lucen, ¿no? Es como una noche. Sí, que salen al mundo también un poco, o el mundo sale a los museos. Y que yo creo que es una noche también muy, muy particular para estar en un museo, ¿no? O para estar en casa también, escuchando radio y buena música, claro. O la verdad que para tomando unos mates, y si no... Muy buena la propuesta para los museos, o para leer poesía, como la que vamos a estar repasando también un ratito acá, que es la poesía de Irene Gruz. Abríamos con un poema de ella que se llama Otra Vez, así que también vamos a estar conviándoles un poquito de la palabra. Y usted tiene algo preparado. Sí, así es. Yo traje un segmento musical ahí para no no dejar que se caiga la onda musiquera de la ventolera, traje algunas propuestas musicales underground de Córdoba, bandas de jóvenes que hacen rock, que dicen no, el rock no murió y nada, lo están ahí intentando revivir. Nos despedíamos la semana pasada con una banda que con usted una trajo, banda, sí. Bueno, de esas hay un montón de bandas y hoy traje otras. Traje ahí un par, un tema de cada una. Son muchas, voy a dejar algunas afuera. Pero nada, quédense porque es música nueva que suena muy bien. Y es rock, que también acá a la audiencia de nosotros le gusta el rock. Yo venía pensando cómo le podríamos poner a la columna de Martín. Como Martín le decimos Martín Chupetín. ¿Vio que claro, viene en esos chupetines ser que traen sorpresa adentro? Puede ser. Bueno, vamos a ver con qué sorpresa nos encontramos. Mi dentista no le gusta esto. No le gusta este bloque muy, claro, muy edulcorado. Bueno, saludamos a todas las radios también que nos retransmiten, a las radios que pertenecen también a esta comunidad de las radios comunitarias, a la radio la Quinta Pata de San Vicente, a Villanos de Carlos Paz, otra radio de Miramar, a la Carlos Murias, a las radios de Tras las Sierras, a la radio Pueblo de Anfunes. Bueno, espero que no me esté olvidando de ninguna, si no las vamos a ir abrazando también en el aire a medida que vayamos transitando este programa de Viernes de la Ventolera, que comienza así. cuando asoma un brazo el sol, incendia tus ojos. Bueno, musiquita para la lluvia, musiquita que nos trae ahí Martín con esa selección que hace tan, tan particular, tan hermosa. La verdad que estamos muy contentos con cómo viene sonando La Ventolera, así que si quieren pedirnos un tema, se pueden comunicar al 03-543-572233, 03-543-572233. Hoy está para pedir todo lo que quieran, para escuchar esta ventolera, esta lluviecita, chubascos decía el pronóstico, y viene así, lloviznando desde muy tempranito aquí en la serranía cordobesa, que se pone cada vez más hermosa, igual que el montecito que rodea nuestro vivo estudio aquí en la comunitaria del pueblo, en la querida Radio Curva. Bueno, y como lo adelantábamos recién, nuestro compañero Pablo ha estado indagando y nos trae también información que tiene que ver con la columna que siempre proponemos aquí desde La Ventolera, que es Aires Indios, y en este caso nos presenta una propuesta pedagógica que viene en clave intercultural. Se trata de La Minga de Saberes y Sabores del ICA, del Instituto de Culturas Aborígenes, y para poder conocer un poquito sobre esta propuesta, Pablo estuvo en conversación con Pame Barrio Nuevo, coordinadora y docente del ICA, y quien nos va a contar algunas cosas en torno a esta Minga de Saberes y Sabores y también a la muestra de las carreras de la próxima semana que va a haber ahí en el Instituto de Culturas Aborígenes. Importante esto porque también han estado ocurriendo durante todo este mes y en los meses anteriores varias muestras de carreras para las juventudes aquí en la provincia, en la localidad de Salsipuedes. Justamente la semana pasada en el espacio de la Universidad Popular también se llevó adelante una muestra en la que los chicos y las chicas pueden ahí ir recorriendo algunas posibilidades para seguir estudiando, pero la formación que tiene que ver con nuestros pueblos originarios a veces queda como recluida en segundo plano, y está bueno que podamos conocerlo de antemano. Así que vamos a escuchar la entrevista. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Pame? ¿Cómo estás? Hola, ¿y me escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Vos me escuchás bien? Ahora sí, a ver, para vos, voy a ver si saliéndolo algo se escucha un poco mejor. Dale. Bueno, comentamos que estamos en comunicación con Pamela Barrio Nuevo, del pueblo Comechingón. Pamela es parte del Instituto de Culturas Aborígenes, así que una voz autorizada, más que autorizada, para contarnos un poco sobre la Minga de Saberes y de Sabores que se viene el ICA y la muestra de carreras. Ahí, Pame, ¿me escuchás mejor? Ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, Pame, ¿cómo estás? Te estamos contactando acá desde La Ventolera, La Hechizada Bolsa del Viento, para la radio comunitaria La Curva, la 106.1. Gracias por atendernos. Y bueno, queríamos que nos cuentes un poquito acerca de la muestra de carreras y de este evento que tenemos la próxima semana en el ICA. Bueno, gracias Pablo, y gracias ahí por la invitación y el convite. Bueno, la semana que viene, que sería el miércoles 12, desde las 18:30 horas, vamos a estar con la Minga de Saberes y Sabores, que es una jornada que venimos haciendo desde el año 2018, que un primer objetivo es el de poder visibilizar y compartir los trabajos, las producciones que se vienen haciendo durante el año en el interior de cada una de las materias, de las distintas carreras del ICA, y que muchas veces quedaban ahí, ¿no? Como que eran producciones o investigaciones que veníamos haciendo y que estaban realmente buenísimas y que no lográbamos conocerlas ni siquiera entre la misma comunidad educativa, ¿no? Entonces, desde ahí nace un poquito esta semilla de poder compartir mediante un formato más de minga, de feria, ¿no? De juntarnos a compartir colectivamente los saberes. Uh-huh. Y también la impronta muy delica, ¿no? Que siempre están los sabores, el convite de la comida, el poder construir más allá, digamos, desde lo académico, sino el a partir, digamos, del estar juntos y la mateada de por medio y demás, ¿no? Entonces, desde ahí es donde se forma esta minga, esta feria, y que después se fue abriendo más a la comunidad, ¿no? Como que también el que sea hoy en día muestra de carreras invita a que la gente que esté interesada también en lo que hacemos en el ICA pueda acercarse y palpar un poquito más de lo que se vive, ¿no?, de adentro a través de estas producciones. Buenísimo. Que salen un poco de lo común muchas veces. Claro, claro, me imagino, viniendo del ICA, me imagino. Pame, ¿y qué carreras tiene, qué oferta académica tiene el Instituto de Culturas Aborígenes para el 2026? En cuanto a profesorados, tecnicaturas, ¿nos puedes contar un poquito? Sí, en profesorados está el profesorado de música, profesorado de educación secundaria en historia, profesorado de educación secundaria en antropología, el profesorado de educación primaria con orientación intercultural, que es el único instituto que tiene esta orientación en la provincia de Córdoba, y de las tecnicaturas, la tecnicatura en lengua y pensamiento aborigen y en investigación folclórica. Y aparte, que estamos viendo si habilitamos la nueva corte del trayecto pedagógico para graduados no docentes, que eso lo vamos a saber ahora ya el mes que viene. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Y hace cuánto, digo, para la gente que no conoce por ahí en Sierras Chicas, hace cuánto que esté el ICA funcionando con esta propuesta educativa que tiene como clave lo intercultural y la visibilización de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes y de lo popular también, como sabemos decir ahí dentro de la institución? Y el ICA tiene ahí como su hito fundacional en 1992, ¿no? Cuando se cumplían estos 500 años de la conquista. Uh-huh. Es cuando justamente se empezó a organizar, bueno, nombres como Víctor Acebo, Jerónimo Martínez, Horacio Sarabia, que son fundadores y grandes referentes del ICA, y así con una oferta más organizada, académica, desde el año 94, ¿no? Ahí con las tecnicaturas, y luego abriendo los profesorados, ¿no? En el año 2004 ya con el profesorado de antropología, y luego se fueron sumando los demás. Así que es una institución ya con larga historia. Con larga historia, buenísimo, buenísimo. O sea que tenemos ahí varios profesorados a partir del 2016, a partir del 2026 pueden inscribirse, se pueden inscribir, pues, creo que ya también desde diciembre, como también se pueden inscribir a las dos tecnicaturas que hay, que una de las tecnicaturas, decimos la de lengua y pensamiento originario, tiene como tres vertientes ahí en cuanto a tradiciones de pueblo, la guaraní, la quechua y la mapuche, es así. Sí, así, y también lo que tiene de característico es que al elegir, digamos, un pueblo, una cultura, también aprendemos la lengua, ¿no? Entonces, quien elige como la orientación en cultura mapuche también aprende mapuzungún, ¿no? Y así con cada una de estas líneas con las cuales trabaja la tecnicatura, que también es algo que es... es la única, digamos, pensando en el contexto de la provincia de Córdoba. Sí hay otras experiencias en otros lugares del territorio nacional, pero acá en Córdoba es única, ¿no? Por eso también es tan importante resguardar el espacio y seguir aportando esa construcción colectiva de lo que es la educación formal también. Claro, y más en este contexto, ¿no? En este contexto tan adverso para los pueblos indígenas, para aquellos que intentamos organizarnos. ¿Cuál sería para vos como docente? Recordamos ahí a la audiencia que estamos hablando con Pamela Barrio Nuevo, que es docente del Instituto de Culturas Aborígenes, que es parte del pueblo Kamiare, del pueblo Comechingón, y que también tiene un cargo ahí. Vos sos coordinadora, Pame, ¿no? Sí, coordinadora del profesorado de primaria y del trayecto pedagógico. Bien, bueno. ¿Cuál sería el plus que tiene el ICA con respecto a otros profesorados de la provincia de Córdoba en relación al contenido y en relación a la inserción territorial que tiene la institución, o al estar presente por ahí en las calles, que bueno, muchas veces cuesta vincular a las entidades educativas con los procesos sociales? Y principalmente que, además de la, digamos, de la formación académica, que es muy completa y que a la vez tiene líneas de trabajo que en otras instituciones no se abordan, ¿no? Inclusive desde la perspectiva crítica y las pedagogías decoloniales. Pero más allá de eso es que no se queda solamente en ese trabajo académico, sino que muchas veces lo que son inclusive los trabajos más de investigación, que los podemos seguir pensando en esa línea más de la academia, están siempre muy anclados al territorio, son construcciones colectivas, colaborativas, se trabaja muy anclado en lo que está sucediendo territorialmente, y eso viene desde trabajar, bueno, el ICA está en Barrio Alberdi, ¿no? Entonces, que sería que es territorio del pueblo de La Toma. Entonces hay un vínculo directo con la comunidad, no podemos construir ignorando lo que sucede a nuestro alrededor, y en este caso principalmente ahí, por ejemplo, la comunidad. Y por otro lado también hay una dinámica del ICA que es muy, que hoy en términos más educativos de provincia se diría la escuela puertas abiertas. El ICA eso siempre lo tuvo, ¿no? De construir con las demandas que nacen socialmente, abrir sus puertas, generar espacios asamblearios, convocar para acompañar ciertas luchas, ¿no? Entonces, eso es algo que está muy presente en la formación también del ICA, porque los docentes y técnicos que de ahí egresan están palpados de lo que es la realidad, y a la vez eso también da otras herramientas para trabajar en el aula, para encontrarnos, ¿no?, con la diversidad que habita los diferentes espacios y no ignorarlos, sino que poder construir colectivamente. Creo que eso es algo súper súper rico que se consigue en estos espacios, ¿no?, que se puede cultivar ahí. Bien, buenísimo. Entonces, las inscripciones o preinscripciones para los profesorados o para las tecnicaturas o para el trayecto pedagógico, en caso de que se decida ahí proponerlo de nuevo como parte de la oferta académica, es a partir de diciembre, y a partir del año que viene también se pueden inscribir quienes están interesados ahí en el instituto. Sí, los profesorados y las tecnicaturas ya está la inscripción abierta. Bien. Que de hecho se pueden poner en contacto a través de la página de Instagram, que es Instituto de Culturas Aborígenes, o la página web, que es ICAborigen, con una sola A, digamos, icaborigen.edu.ar. Ahí están los formularios ya para ir completando la preinscripción, para que se puedan poner en contacto con la institución. Y el que se habilitaría en diciembre, que estamos esperando la confirmación, es el trayecto pedagógico para graduados no docentes. Ese vamos a saber recién el mes que viene, pero tenemos todas las fichas de que podemos abrir una nueva corte. Bien, buenísimo. Y se vienen también cursos, diplomaturas, seguramente cosas así muy bonitas que, tal cual, que como parte de la institución también está bueno ahí nombrar. Por último, y ya para cerrar, bueno, que nos recuerde sobre la Minga de Saberes y Sabores, ¿cuándo va a ser? Y esta muestra de carreras. Bien, va a ser este miércoles 12 de noviembre a las 18:30 horas en La Rioja 2115, ahí en Barrio Alberdi. Bueno, invitadísimos entonces todos y todas las oyentes, tenemos ahí como un tiempito desde hoy viernes hasta el miércoles para programar ahí las agendas y llegarnos ahí a la ciudad de Córdoba a compartir ahí con la gente del ICA. Pame, te agradecemos, te mandamos un abrazo muy grande y bueno, muchas gracias ahí por el contacto. Bueno, gracias a vos por el espacio, Pablo. Un beso. Un abrazo grande. Chau, chau. Bueno, y así pasaba la entrevista de nuestro compañero Pablo a Pame del Instituto de Culturas Aborígenes para darnos ahí toda la información sobre esta Minga de Saberes y Sabores que, repetimos, se va a llevar adelante el miércoles 12 de noviembre a las 18:30 horas, y ahí va a haber carreras como la Tecnicatura de Lenguas y Culturas Aborígenes, la Tecnicatura en Folclore, el Profesorado en Educación Primaria, Profesorado en Antropología, Profesorado en Historia, Profesorado en Música, Trayecto Pedagógico para Graduadas y Graduados No Docentes. Bueno, si estabas pensando qué estudiar, la verdad que la propuesta ahí queda súper detallada, y si no, llegate el miércoles, que ahí también una gran cantidad de profes de los que podemos dar fe. Nos ha tocado y me toca trabajar en bastantes espacios con docentes egresados del ICA, y la verdad que es un placer la línea, la formación y todo lo que nos es todo lo que está bien el ICA en cuanto a la formación. Así que bueno, les recomendamos ahí entonces que se puedan llegar para conocer toda esta propuesta. Bueno, ¿y hay algo más de música para esta tarde? Así es, le vamos a hacer caso a nuestro oyente ahí que nos recomendaba Animal hace ya dos programas, a Patricio, claro. Y vamos a poner un tema que él nos recomendaba, que es, se llama Solo por ser indios, de Animal. Ahí va. Bueno, y ha llegado acá el segmento de música independiente cordobesa que hoy les quería compartir. Bueno, vamos a empezar. Voy a mostrar cuatro bandas nomás de la infinitud la música tiene algo que es, que sí, es muy extensa la producción, más hoy en día que bueno, por ahí la tecnología permite ser ser tu propio productor y estas cosas, que ser más independiente, por ahí ya no es tanto un arte de élite, con un micrófono, con un celu, ahí podés crear cosas. Obviamente no a la calidad de los que crean con sus megas productoras, pero sí se pueden hacer cosas y sí se puede salir ahí a la luz a mostrarse un poco, y eso es lo que tiene bueno. Vamos a empezar por una banda de Río Cuarto que a mí me gusta mucho, que se llama Salas Velatorias. Es una banda que intenta... ¿Muertos del programa anterior? Claro, como que vamos enganchando. Yo pensé en Los Muertos y digo, ¿qué banda que suene bien de Córdoba? Bueno, Salas Velatorias habla bastante de la muerte, es bastante... Tiene una estética ahí bastante punk, bastante oscura. Son de Río Cuarto, son cuatro músicos, un bajo, una batería, dos guitarras y una voz. Y bueno, tienen cuatro discos ya grabados de estudio y a mí me gustan mucho, suenan bastante bien, son bastante así como góticos y son independientes, son de acá de Córdoba, así que se los recomiendo, Salas Velatorias. Tienen unos videoclips también muy tremendos, así muy, muy gore, como tocando todo el tiempo esta temática de la muerte, ¿no? Ya el nombre de la banda te lo dice, Salas Velatorias, se están burlando un poco del ritual de los velorios, de la muerte, esta y cuestión. En esta estética que vos decís gótica, ¿qué características tiene en lo musical, en lo sonoro? En lo musical, bueno, vamos a escuchar distorsiones, sobre todo distorsiones en las guitarras, letras que hablan de cosas un poco fuertes, grotescas, parecidas al grunge, por ejemplo, al punk. Y esta cosa de lo oscuro, de todo el tiempo usar, por ejemplo, tonalidades menores, que hace que son tonalidades más oscuras, más de días nublados, yo diría, de canciones tristes. Y habla todo el tiempo esta cosa de nada, sobre todo la poesía es bastante así fuerte. Habla, bueno, este tema que vamos a escuchar, por ejemplo, se llama Lo que tu corazón vomitó. Y ya con eso te dice cosas, el título ya y la letra y todo va ahí, va mostrando por ahí las cosas que nadie quiere escuchar, o por lo menos las cosas que, por ejemplo, Instagram no te muestra que es. Por ahí las redes sociales estamos acostumbrados mucho al positivismo, al decir, bueno, no, hoy tiene que ser un buen día, qué sé yo. No, esto es lo que dice, no, si mira todas las cosas que pasan, hay cosas atroces que están sucediendo. Que es un poco el debate que veníamos teniendo en los programas anteriores, para quienes se puedan sumar hoy a lo mejor a escucharnos en La Ventolera. La semana pasada y la anterior veníamos desarrollando dos bloques que hablan del rock como resistencia o como denunciante de ciertas claro, demandas sociales. Veníamos charlando de esto, ¿no? Si es un lugar que le compete a la música, el de la demanda social, y quizás un poco criticando a las bandas de pop y de rock que se vienen edulcorando un poco, claro, en estos últimos años, ¿no? Claro, sí. Y también es un hecho de que yo pienso que tanto los jóvenes, los adolescentes, como los artistas son los que pueden captar por ahí la miseria o el derrumbe del sistema de lo que estamos viviendo y transformarlo o decirlo. Por lo menos los artistas lo pueden decir. Encontrar ahí las herramientas para decirlo y transformarlo y largarlo al mundo de lo que estamos viviendo, ¿no? Que es este mundo de hoy en día. Así que vamos a escuchar nomás Salas Velatorias, Lo que tu corazón vomitó. Ahí va. We'll be right back. dale, dale, dale. Bueno, ahí escuchamos a Las Velatorias con su post-punk ahí oscurito, que me gusta mucho. Vayan a escucharlo, tienen cuatro discos ya, tienen grabados, muy buenos. Son de Río Cuarto. Y bueno, ahora vamos a pasar a otra banda que se llama Chelovecos, se llama la banda. Son todos pibes, los de recién también eran todos pibes. Más o menos, ya son medio grandes los de Las Velatorias, pero estos son más pibes. Bueno, es un trío, Chelovecos, y es algo más spinettiano de lo que escuchamos recién. Es algo como más sofisticado. Si usted me permite, le vamos a mandar un saludo grande a un spinettiano que no es tan chepibe ya. De una. Pero bueno, él dice que es el tío Dani porque cumple 68 y... ¡Feliz cumpleaños! Y el 68 parece que quiere decir el tío. Mirá. Así que bueno, mandamos un abrazo enorme a nuestro queridísimo amigo Dani Morales, integrante de la Radio Curva con su programa Curvas del Aire. Así que bueno, hoy es su día. Un gran spinettiano acá, gran radiofónico. Sí. De una, bueno, le mandamos un abrazo. Y le recomendamos este tema, bueno, que es de Chelovecos, una banda también de acá de Córdoba, que está formada desde el 2018, que hacen un rock progresivo con toques de jazz fusión, con letras poéticas, algunas críticas social y bastantes canciones de amor. Tienen un EP que se llama Cómo ser tu propio jefe y singles como Menos Uno y Militantes del Yogur, por ejemplo. Bien, bien indie ese nombre. Bueno, así que vamos a escuchar un tema de ellos que es como uno que encontré ahí bastante indie, bastante rockero, que se llama Una Tiniebla. Justo para hoy que ahí las nubes están bien cerquita. Así que escuchamos entonces Chelovecos, Una Tiniebla. Sky. Bueno, ahí escuchamos entonces Chelo Ecos. Bueno, bien spinettiano ahí, varias secciones contrastantes, música ahí pensada. Estudiantes de música, cuando hacen bandas, hacen cosas así. Como la banda que vamos a escuchar a continuación, son compañeras mías de la Facu. Casi toda la mayoría de ellas son seis mujeres. Es una banda feminista. Ellas se describen así y todas femeninas. Y bueno, tienen esta cosa de la lucha por el cupo femenino de las bandas de rock y todo un montón de luchas ahí que acompañan. Y música muy zarpada también que hacen ellas. Hace poco largaron un disco que se llama Decime Todo Excepto. Así se llama. No, se llama No Me Digas Nada Excepto. Ay, me confundí. La banda se llama Irmana, se llama la banda. Son de acá de Córdoba. Hace poco. Lo habías mencionado también, me parece, en algún momento. Puede como ser. Habíamos escuchado algo. Sí, yo las escucho bastante porque son ahí compas. Entonces, está bueno hacerle el aguante a los compas de uno. Y hace un año que sacaron este álbum con un montón de canciones. Dura más o menos una hora el disco. Así que nada, pueden escucharlo ahí, de Irmanas, No Me Digas Nada Excepto. Tienen otras cosas, presentaciones en vivo. Hace poco también tocaron en Club Paraguay, en un festival con Chelo Becos y un montón de bandas más underground. También así se hizo un festival de bandas de rock. Y nada, son gente que vale la pena escuchar, que tienen poéticas muy, muy lindas. También una banda bastante spinettiana. Pero todas mujeres, esa es su característica. Así que vamos a escuchar un tema que tienen con Paz González, que es una artista de acá también, de Unquillo. Creo que ahora está viviendo en Unquillo, en Mendiolaza, no me acuerdo, pero es de acá de las sierras. Y ella también hace música. Hicieron un tema ahí en conjunto, se unieron para hacer un tema, que es el tema que le da nombre al disco. El tema se llama No Me Digas Nada. Así que bueno, vamos a escuchar nomás de Irmana, No Me Digas Nada, del disco No Me Digas Nada Excepto. Ahí va. No me digas dónde vas a estar de acá unos meses, no me digas, no me digas nada excepto. Solo quiero verte y deshacerme entre la gente por un beso, por un beso y además de. Pero no como antes, que está mi olor por todas partes. Que soñas conmigo, con mis manos, mis canciones, mi teclado abandonado en tu cocina. Y capaz que un día me escribís pa' que pase a buscarlo. Capaz que un día al frío le da pena y se hace un lado.